Bueno, está con nosotros, como decíamos hace un ratito, Gogo González, candidato, precandidato a intendente municipal del Frente Renovador. Y bueno, sí, vamos a ver si siéntese ahí abajo, ahí creo que hay un asiento para que usted pueda sentarse. Así que vamos a conversar tranquilo con Gogo mientras esperamos que venga el diputado provincial Ricardo Lizalde. ¿Qué tal, Gogo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El espacio que nos están dando. Y un poco así, empezamos ya con una campaña que de a poquito va tomando vuelo. Nosotros estamos en un sector donde, medio como en el medio de otras dos fuerzas muy importantes, entonces hemos encarado la campaña desde que, con los recursos y con la forma de hacerla, un poco lo que nos plantea el Frente Renovador, que es intentando mantener las cosas que están bien y también criticando lo que está mal y proponiendo algunas soluciones. González, ¿qué lo lleva a aceptar esta candidatura? Bueno, yo desde siempre estuve en instituciones, pero nunca o muy poco desde el punto de con una presencia así política y mediática tan grande. Siempre estuve en instituciones, siempre, si yo soy uno de los fundadores del Hogar del Niño Golondrina, el primer presidente, es decir, siempre estuve en instituciones, pero rodeada de un grupo de gente que me ayudó. Tampoco, nunca fui un iluminado ni pretendo serlo. Entonces, ya hace unos 3 o 4 campañas que venimos militando en un grupo, con un grupo de gente que venimos la mayoría del trabajo, de la producción, gente que no estuvimos nunca muy vinculados a la política, y consideramos que tenemos que tener un espacio desde donde podamos decir lo que nos parece que está mal, pero también que ese espacio nos permita en algún momento intentar soluciones. Por eso es que decidí aceptar cuando me propusieron la candidatura a precandidato a intendente y no estar tan desde unos espacios así un poco más expectantes, sino bueno, ponerme un poco al frente de un grupo hermoso que tenemos de trabajo, con mucha fuerza, con mucha juventud, y que queremos ver si podemos modificar algunas cosas que no están bien. ¿Qué sería la propuesta más importante, como para decir, capto la atención de la gente? ¿Desde qué lugar? Sí, medio que tenemos ya planteado unas 20 propuestas reales, donde nosotros vemos que hay cosas que no están bien. Por ejemplo, lo del agua. Yo necesito tener seguridad que cuando consumo agua, esté consumiendo agua segura. Me refiero a agua segura, agua potable, agua en condiciones. Y no tengo seguridad plena que lo que estemos consumiendo actualmente sea lo que corresponde. Tanto es así que, ustedes lo verán, hay mucha gente que tiene bidones de agua. Entonces, estamos, eso que es una preocupación grande porque incide muchísimo en la salud, nuestra propuesta más importante, y creo yo que es innovadora, es generar una planta potabilizadora y que la población tenga el agua que necesita. ¿El tanque de agua hay que volver a poner en funcionamiento? En realidad la red de agua potable tiene, creo que es del año 36, de 1936, 1940, o sea que tiene muchísimo tiempo. Hay un montón de cañerías que son de fundición, de hierro fundido. Esas cañerías están viejas, es decir, no, yo no pretendo reponer toda la instalación que está enterrada. Lo que digo es, yo necesito tomar los mates en mi casa con agua que esté seguro que... Entonces, puedo utilizar el agua que está en la red actualmente como está, y clorarla y mantenerla, y el agua para consumo, que sea un agua que yo esté seguro que no tiene ningún tipo de... que no tiene metales pesados, que no tiene bacterias. Por eso es que hablamos de utilizar el agua de bidón, ¿no es cierto? La planta potabilizadora a la que vos te referís, Eso obviamente tiene un costo importante. Cuando vos te referís a eso, ¿desde qué óptica, desde dónde lo mirás, para qué tipo de consumo, ¿no es cierto? Es decir, ¿no se descartaría el agua de red y se aprovecharía la planta potabilizadora para envasar bidones? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen? Básicamente es así. El sistema de red que tenemos de agua, que tiene unos 16, 17 pozos, esos pozos de agua, cuando sale el agua del puelche tiene un control actualmente de laboratorio y el agregado de cloro. Ese agregado de cloro, la realidad es que es para que todo lo que pueda tener de bacterias, el cloro las neutralice. Si yo en el otro extremo del caño sigo teniendo cloro, quiere decir que neutralice todo. Si no llego con cloro al otro extremo, o sea, no hay cloro residual, es probable que me haya quedado alguna bacteria sin morir. Entonces, a eso me refiero yo con que el agua tiene que ser segura. Por eso es que consideramos que podemos utilizar un sistema de ósmosis inversa, un sistema de planta para potabilizar el agua, y para sacar los metales pesados. O sea, y sin el agregado de cloro, simple con otro procedimiento. Y ese bidón de agua, dárselo al consumidor, al ciudadano, un bidón, dos bidones, lo que necesite por mes, con una pequeña trampita, podemos decirle. En la medida que esté con los impuestos al día, yo le regalo el agua. ¿Qué pasa si no está con los impuestos al día? Tendrá que hacer algún trámite de excepción. No quiere decir que no la vaya a tener. Sí, también la podés comercializar tranquilamente, que por al dar tanta seguridad de la calidad del agua, hasta se puede comercializar a precios, por supuesto, populares, ¿no? Claro. Y bueno, la intención, ¿cuál es? O sea, yo creo que la inversión en una planta potabilizadora, que es importante, la veo, se paga sola con tener una salud segura. O sea, que yo tenga asegurado de que no voy a tener una enterocolitis porque el agua que estaba tomando no era buena. No tenemos ni idea de lo que sale la internación de una persona diariamente en el hospital. Claro. La sociedad no tiene idea de cuánto dinero tiene que invertir el Estado para atender de pronto una infección de la que vos terminas de nombrar. Es muy loco, así que creo que toda la inversión que se puede hacer en la potabilización del agua está muy bueno. Hablando de que esa agua es la que yo consumo, el resto del agua que es potable, con la que te vas a bañar, suponte. Esa agua es la que tenía actualmente. O sea, y bueno, utilizando, como decíamos recién, podemos usar el tanque del agua corriente, podemos usar otro tanque. O sea, no es un problema ese, porque el hecho de tener más tanque es porque yo necesito que el cloro que esté en contacto con el agua tenga más tiempo para poder actuar. Por eso es que se pone un tanque más grande. Pero en realidad, yo lo que estoy diciendo es que yo, para poder, el agua de consumo del té que me voy a tomar, o del mate que me voy a tomar, que esa agua sea de bidón. ¿Cómo es actualmente? Porque realmente, observa que hay mucha gente que está consumiendo porcentaje altísimo. Claro. ¿Por qué no lo podemos hacer a nivel? Y lo que lo estamos pagando, porque un bidón, uno de los más baratos, de los más económicos, un bidón de 12 litros sale 26 pesos. Ah, vale 2 pesos el litro. 2 pesos el litro. Bueno, nadie toma conciencia de eso, ¿sabes? Yo no estoy diciendo loco, ¿no?, que el que lo está vendiendo no lo siga vendiendo. No tiene nada que ver esto con parte comercial. No, no, para nada. Es decir, lo que yo necesito es tener la seguridad de que el agua es segura. González, y tomamos agua segura, y después, ¿qué hacemos con los agroquímicos y todo lo que se está utilizando así medio? Viva la pepa. No, bueno, también está mal. También está mal. Hubo hace muy poco tiempo unas reuniones respecto a los agroquímicos donde se castiga al propietario de un terreno que está en la periferia de la ciudad, porque no puede poner el agroquímico, no puede sembrar, es un terreno que queda en el medio de la nada. Yo creo que el sistema agroquímico como está actualmente, hay que modificarlo. Pero no estoy diciendo que hay que sacarlo. Yo creo que hay que regular la aplicación. que en realidad las leyes están para regularlo. Yo no está, sé. Sí, está, la ley te marca que la regulación. Lo que pasa es que no hay controles. Claro. La municipalidad no tiene controles. El que está, la persona, el profesional que está a cargo de eso, quien es el responsable de eso, es el ingeniero agrónomo. Del mismo modo que en una guardia de un hospital puede un médico, el ingeniero agrónomo es el que tiene. ¿Cómo que estás hablando de la, me estás hablando a nivel gobierno municipal? No, no, a todo, en todo, sí. O sea, en la aplicación del agroquímico, sí. Tiene que tener un responsable. Sí, yo para que lo expliques, porque sí. Por ahí se podía tomar como que es municipal o pues. Todos, no. Todos los propietarios tienen casi todos los propietarios tienen un ingeniero agrónomo. Yo voy un poquito más de control, porque a mí me gustaría que el gobierno sea el contralor de lo químico. A mí me parece que tiene, en otros países es así. Sí. En otros países vos no podés fumigar si no viene alguien gubernamental y que amén de hacerte la receta para con los productos que tenés que fumigar, te va a dar las cantidades con las que tenés que fumigar. Que eso es lo que no se controla en este país. Sí, estamos un poquito por ahí solapando una cosa con la otra, porque hay cuestiones que son más nacionales, sí, ¿cierto? Y otras cosas que son locales. Hicimos una pregunta a otro candidato, claro. Hicimos la misma pregunta a otro candidato y nos decía que si la municipalidad quiere, puede hacer un mayor control. Sin ninguna duda que puede. Es nuestro, digamos... Somos nosotros. Claro, es a través de nuestros representantes que son los que nos deben cuidar. Claro. Es decir, hablamos de agroquímico, hablamos de cloaca, o hablamos de lo que sea, estamos en lo mismo. Si yo por ahí no puedo proyectarme desde el punto de vista de la educación, que habría que modificar un montón de cosas, porque ya no depende mucho más del gobierno local, ¿cierto? Salvo el apoyo económico. Pero en el sistema de cloaca pasa lo mismo. Está totalmente colapsado. Cada vez tenemos más edificios de muchos pisos. Y el caño sigue siendo el mismo que era hace 50 años atrás. Y no hay mucho más caño hacia la planta de cloaca. Lo que sí hay es mucho más caño dentro de la planta urbana. Eso, ese colapse nos genera a la salida de la planta de cloaca un problema. No a mí, porque no tengo casa ahí, pero a toda la gente que tiene casa desde la planta de cloaca hasta Canal 16. Fíjate el color del pasto en el canal ese. Es mucho más verde, mucho más... Sí, está bien abonado. Está bien abonado, mucho. Está bien abonado, sí. Entonces, bueno, también hay una... Pero hay que dar una solución porque la necesita. O sea, yo, así como hablábamos del agua, son cosas que a lo mejor son un poco más caras de lo que corresponde. Pero son prioritarias. Porque no podemos no tener... Estamos en 2015, no podemos no tener cloaca. Ya la planta prácticamente está obsoleta, ¿no? No, prácticamente está obsoleta, totalmente. Ah, no es prácticamente, está obsoleta. Sí. Nosotros hemos hecho algunos análisis de... a la salida de la planta, porque bueno, siempre estamos con esto, ¿cierto? Cada vez que hay una campaña, cada vez que nosotros podemos hablar de la planta de cloaca, después tenemos una respuesta del lado municipal y dicen, no, porque nosotros lo vamos a arreglar, bueno, también, pero ya hace 20 años o más. Gogo, cuando usted habla del agua, es porque tiene un dato preciso de que el agua de Saladillo no es segura, entonces. En realidad, yo soy ingeniero en seguridad y higiene. Entonces, en las empresas donde yo trabajo, tengo que hacer análisis de agua semestralmente. Entonces, hago el análisis bacteriológico y el físico-químico. O sea, el bacteriológico, a ver si tiene alguna Escherichia coli, alguna bacteria, y el otro, el físico-químico, a ver si tiene... En uno, en el bacteriológico, que es semestral, yo dos por tres encuentro alguna dificultad de como que el agua no es potable. ¿Como que no es potable? Tuve una respuesta en un determinado momento donde me dijeron, bueno, cambiar el laboratorio. No, yo no tengo que cambiar el laboratorio. Tengo que estar seguro de que cuando yo llevo el análisis el agua esa sea potable. Bueno, tuve algunos encontronazos en algún momento con la gente de obras sanitarias, porque en realidad yo no estoy conforme con que el análisis esté bien o está mal. Si tomamos las dos muestras, la muestra que yo llevo a un laboratorio particular me da que no potable y la otra muestra me daba potable. Entonces, bueno, o sea, no estoy seguro de cuál es la edad. Convengamos que cuando vos hablas de una muestra, no es una muestra, son varias muestras que eso hacen que vos después saques un promedio, ¿no? Porque sí. Creo que una sola no se lleva. No, pero básicamente es así. Gogo, sea, la que no le da potable, la que le da potable, ¿la del municipio? Claro, en realidad es la que traía el laboratorio que estaba en ese momento trabajando con el municipio. El tema es, si yo saco agua de una canilla, en las condiciones en que corresponde sacar la muestra, puede ser que la muestra me dé no potable porque el agua que viene de la red de afuera, por la vereda, no sea potable, o porque el agua que yo tengo a través del tanque, con toda la cañería y todo lo demás, esa es la que esté contaminada. Puede ser alguna de las dos. Entonces, no siempre la dificultad la tiene la vereda o la tiene la municipalidad. Yo lo que necesito es tener la seguridad plena de que cuando yo voy a tomar mi té, el agua que esté usando sea segura. Entonces, entre medio es cloramos, limpiamos la cañería, o sea, una cuestión más bien técnica, pero o sea, no siempre estoy seguro de que el agua que del mate de hoy va a ser el que corresponde. Entonces, a eso es lo que me refiero. No estoy tirándole ni cargándole la tinta a nadie. Nosotros, si tenemos más arsénico que corresponde, no podemos hacer nada. Bueno. Vamos camino a... Claro, bueno, porque en la medida que uno tenga una extracción cada vez mayor de los pozos, sí, sí. Todo el drenaje del agua va pasando por... Estamos en 0,05, creo que es, así se denomina, 0,05 es, ¿no? Sí, el valor es... 0, valores 0, mundiales 0, ya es, 0, están por debajo de eso, sí. los recomendados. Bueno, claro, digamos, actualmente, ¿qué puede hacer la municipalidad para bajar el arsénico? No tiene nada, no. No es muy fácil. Es verdad. Tampoco hacerlo. No, no. Por ya, eso hablando de arsénico, no. Claro, bueno... Sí, con lo que vos me decís, con una planta potabilizadora que ahí ya tenés, ya estás tomando agua. ¿Qué sigue después como respuesta en contra de eso? Bueno, pero cuando me baño también lo tengo. Y sí, lo que es más probable es que yo no esté consumiendo tanto del puelche o del... Entonces es más importante el control de los agroquímicos y el abuso de... el abuso de agroquímicos, ese control, es muchísimo más importante de pronto... que todo esto que estamos hablando sobre el agua. Porque sí, porque llega abajo, llega a la napa. Aparte los millones de litros que se echan de veneno anualmente, ¿no? Sin duda. Google. Y entre la napa y nosotros hay 100 metros de distancia, 150 metros, no es tanto, una cuadra y media. Exacto. Google, esto significa que no es que nosotros no le demos importancia a esto, sino que es como que estamos entregados, que no podemos hacer nada. O sea, digo, la población, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me molesta, porque en realidad, sí. ¿Cómo no vamos a poder hacer nada? ¿Tenemos ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, lo que yo te digo, propongo, a lo mejor hay una idea mucho mejor que la mía, pero bueno, yo lo que propongo es, si yo no puedo tomar agua de la canilla o no la tengo segura, bueno, uso un bidón. Vos estás hablando de dos medidas, el control de los agroquímicos y una planta potabilizadora, que eso hace que sería lo ideal hacer, sí, las dos cosas juntas, bueno, a la vez. Y seguimos con el mismo momento, ¿no es cierto? Sí, el control de agroquímicos, el agua y la cloaca, que sería el otro extremo de la historia, porque después esa agua de la cloaca va a salir, va a ir al canal 16 en nuestro caso. ¿Por qué nuestros gobernantes, todo lo que está abajo de la tierra, no le hacen mucho caso? ¿Porque eso no se ve y porque no trae votos? Creo que la respuesta sería esa, sí. Yo creo que sí. Sí. Bueno, vos fíjate que nosotros tenemos un canal muy importante debajo de la Cabral, un túnel muy importante, muy, del cual no se habla eso. Donde pasa un auto. Creo que fue en la época de Ferro, de Pancho Ferro, que se hizo. De Armendari, no sé, en ese momento. Claro, pasa un auto. Armendari, creo, pasa un auto, sí. Bueno, allá atrás se inundaba, era un lío por la farmacia Martín. Nadie habla de eso. Ahora se está haciendo una obra, que es la tercera obra de importantísima. Claro. Tampoco no se habla. Es cierto que los fondos de eso no son municipales, sino que los fondos son provinciales. A lo mejor por eso no se habla, decís vos, no tiene... No, yo no sé por qué no, pero son obras importantes, pues son de infraestructura. ¿Qué es lo más importante, la infraestructura? Después lo que viene arriba... dejarlo por ahí, me criticaba porque yo el otro día en el diario decía que quiero un saladillo prolijo, pero está bien porque no está medio sucio, ¿no? Como Roque Pérez, puede ser como Roque Pérez, ¿eh? Está lindo Roque Pérez, muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Fui a sacar fotos de Roque Pérez, bueno, es una belleza. No sé si es si es solamente por capacidad o por aportes externos, pero sin duda que el hecho de poner una planta en la rotonda no interesa, es gestión, no hay aporte externo, exactamente, ¿no? Y... más teniendo todas las posibilidades que tenemos nosotros con el vivero y toda esa historia, no nos vamos a preocupar por hermosear el pueblo por falta de viveros. Seguro que no. Tenemos un sistema de asfalto, por ejemplo, sí, que hace muchísimo tiempo que no se soluciona. De la época de Armendáriz. Claro, de la época de Armendáriz. Está bueno seguir haciendo, claro, yo tampoco, es decir, si tengo un mensaje político, no puedo decir yo no quiero hacer más asfalto, tengo que hacer asfalto en todo lo demás. Por supuesto. Porque es necesario el asfalto. Pero el bache también es necesario. O sea, hace ahí en la Rivadavia y frochan. Esa parte no se entiende porque no hacen un bacheado en una de las avenidas más transitadas, claro, de Saladillo, pero bueno tendrá una explicación. Mi intención ahora no es criticar una gestión municipal y nada más, bien, ¿cierto? Es decir, creemos que en todo este tiempo que ha estado el intendente actual, han hecho muchísimas cosas. Aplaudibles un montón. Totalmente. Bueno, estamos hablando de las que faltan, porque en realidad... Sí, las hechas ya están hechas. Ya están hechas, y están bien hechas y las que están bien hechas. Y las que no están bien hechas, igual están hechas. ¿Qué importa? González, cuando ustedes ya están en campaña... Y sí. Cuando ustedes van a hablar con los vecinos, sí, los vecinos de estos temas, ¿qué preguntan, se interesan o hay un desinterés marcado? Depende de donde vayamos, la charla esta es una charla habitual, ¿no? Digo, depende de donde sea, porque hay algunos que a lo mejor no pueden decir mucho lo que piensan porque tienen compromisos. Tienen algunos compromisos, ¿cierto? Y es bastante, qué sé yo, es bastante lógico que también cada uno cuide su lugar de trabajo. Pero se trata de charlas personales, de pronto, por decir que igual existe un condicionamiento, decís vos. ¿Notás eso? Yo el otro día hablé de la barredora, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Porque yo no sé en el resto del pueblo, pero a mí me parece que es igual que en mi casa. La barredora pasa. Sí, sí. Claro, no es cuestión de, no es culpa del que va manejando la barredora, es culpa de que de la no está chupando la tierra que tendría. De la barredora que cambia la tierra lugar. Pero hay otra cosa, perdón, Gogo, sí. Tiene que ver con esto, como decís. En una época se estacionaba lunes, miércoles y jueves de un lado y martes, jueves y sábado se estacionaba el otro. Sí. ¿Para qué? Para que la barredora, y si cumpliese bien su función. No sé por qué se terminó con eso. No sé. ¿No? Pero, es un buen sistema porque ahora todo el mundo estaciona en la calle, pasa la barredora por el medio de la calle y lo que es cordón queda todo lleno de mugre. Que no puede hacer maravilla el que va manejando la. Porque no puede hacer nada. Cosas peores. Por ejemplo, en esta calle, en Marcelo te debe al fondo, vos cruzás la avenida Mariano Acosta y hoy pasó la máquina en la calle de tierra, ¿no? Sí, sí. Hay un acoplado estacionado y se nota que las máquinas que limpian, que hacen el zanjeo también en el costado y han dejado las montañas de tierra. La máquina pasó y esquivó las montañas, esquivó el acoplado y quedó todo como estaba. Y sí, hay un poco de. Pero aparte de eso, yo lo que digo, por ejemplo, vos vas por la vía, no sé exactamente la calle ahora, pero la que está. Cuando pasás la Plaza de la Salud en la Mariano Acosta, doblás a la derecha, a la izquierda, está la vía que parecería que fuera algo que no se llega. ¿Por qué se bajó tanto el pueblo o las vías se subieron tanto? ¿Qué pasa? Pero algo pasa. Porque, por ejemplo, en la Bozana al fondo estaba perfecta, pasó la máquina y cuando llovió se hizo una laguna. Sí, vos fíjate que las vías no se subieron. Por eso. Sí. Y las vías no se subieron, las vías no se inundan, las vías. O sea, lo que hicieron, lo qué sé yo, los ingleses hace una parva de años, no estaba mal. Por ahí lo que nos pasa es que a lo mejor estamos modificando las cosas que están bien y en función de innovar o qué sé yo. Yo hablaba de la Plaza de la Salud y quiero dejar de pasar lo que nosotros tenemos visto en ese lugar. O sea, la poda de las plantas en la Plaza de la Salud, en el lugar donde la gente está caminando. La planta está, tenés que esquivarla, salvo que sea como yo medio petizón. Y los focos que son de iluminación, muchos de ellos están con los cables medio en el aire. Nosotros tenemos previsto, tenemos como propuesta, llenar de bicisenda Saladillo. Yo supongo que desde Atucha, ya de lo que sería Saladillo Norte, hasta el Cristo, qué sé yo, la Ledesma, y para acá atrás Sanguinetti o un poco más, nosotros podemos unir todo eso con bicisenda. Con bicicleta o con sendas peatonales, ¿no? Con lugares donde la gente pueda ir caminando o en bicicleta sin tener la necesidad de que alguien lo con la protección que eso significa. Levanten peso, ¿no? Exactamente. Bueno, pasa con, ¿viste la gente que sale distrinando? No, terrible. Al mediodía, a la 1 o a las 2 de la tarde. Viene por la ruta, claro, no tiene por dónde venir. No tiene por dónde venir. Bueno, nosotros estamos proponiendo hacer una senda peatonal que vaya a la costa de la vía. Paralela a la vía o paralela al alambre. Yo lo he visto en las provincias del norte, también, donde sobre la 205. En las provincias del norte, donde vos vas por la ruta y hay una fábrica, qué sé yo, 10, 12, 8 kilómetros del pueblo, está la senda la bicisenda o motosenda, porque sí, la gente va a trabajar en moto, hay mucha moto en el norte, está paralela a la ruta, pero alejada, es decir, está a 20 metros de la ruta. Sí. ¿No es cierto? Es fantástico, bueno, lo que sucede. Nosotros teníamos planteado hacer desde Los Grobos, por ejemplo, sí, hasta Saladillo, hasta cualquiera, hasta Frochan, una senda peatonal, bicisenda, motosenda, como quiera llamarle. Claro, donde la gente pueda ir a trabajar y volver sin... Y bueno, tiene que estar, por supuesto, limpia, tiene que estar iluminada, tiene que estar con seguridad, sin ninguna duda. Sí, sí. Pero es decir, no está bueno ir caminando hasta el Cristo en este momento. Es un problema. Sí. ¿No? Y bueno, hace mucho tiempo que. Y no son cosas caras. González, usted me está hablando de un montón de proyectos. ¿Tienen una plataforma de gobierno que la van a presentar ahora? Sí, sí. Nosotros tenemos. Medio así. Si en las PASO, o sea, agosto, marca un espacio, digamos, el primer alambre al cual nosotros tenemos que. Por el cual tenemos que pasar. En agosto hay la fuerza que casualmente se llama Cambiemos, que de lo cual Gorosito hace 25 años que está. O sea, el Cambiemos tiene a Gorosito, a José Luis Salomón y a Pablo Delía, que entre los tres tiene que quedar un solo candidato. Por el otro lado, el Frente para la Victoria lo tiene ya directamente, está el candidato Jorge Lenzi, y nosotros seríamos la tercer fuerza que podemos llegar a octubre. Por supuesto que nosotros necesitamos también que actualmente tener votos, porque si no, no llegamos a octubre. O sea, pero tenés que cubrir un piso. González, claro. Pero ahí voy yo. Vamos a suponer, yo digo, la pucha. Gorosito, ya sé lo que va a hacer Gorosito. Gorosito lo conozco desde hace 26 años y no va a variar demasiado su gestión. José Luis Salomón va a presentar la plataforma esta semana. Pero yo tengo que votar al Frente Renovador. ¿Por qué lo voy a votar? ¿Porque Ricardo Lizalde es buena persona? ¿Porque usted es una excelente persona? Yo quiero saber qué van a hacer y cómo me entero lo que van a hacer. Bueno, o sea, parte de lo que estamos hablando ahora es parte de lo que nosotros... Soy claro en lo que digo, ¿no? Antes, la plataforma se venía usando siempre y se dejó de usar hace cuánto. Hace mucho. De Raúl Alfonsín en adelante. Y ustedes fíjense que en ninguna de las fuerzas realmente están diciendo lo que quieren hacer. O sea, todos son convencer... medio porque sí, o sea, nosotros medio que yo le digo lo que quiero hacer con la poda o lo que quiero hacer con la cloaca y digo cómo quiero hacerlo. ¿Qué viene después? Es decir, ¿cuánto me cuesta hacerlo? Realmente nosotros tenemos ya hace mucho tiempo, hay tres concejales que están en el Consejo Deliberante. Hemos presentado un montón de proyectos, no siempre esos proyectos han sido aprobados, pese a que son proyectos importantes, pero bueno, por ahí a lo mejor hieren alguna susceptibilidad. Y a partir de octubre nosotros tenemos la posibilidad de tener un Consejo Deliberante mucho más equilibrado. Entonces, nuestras propuestas o las propuestas buenas de cualquiera de las fuerzas es mucho más probable que se puedan salir a la luz, porque bueno, nos vamos a tener que votar entre nosotros, entre todos los que estamos en el Consejo Liberante. Poco para tratar de responder tu pregunta, es muy probable que saquemos a la luz, van a estar en los carteles, van a estar en toda, sí, la publicidad. 40, 50 propuestas donde yo diga, a ver qué va a hacer el Frente Renovador, claro. Eso es lo que digo, ¿no? Sí. Yo lo conozco, sé la modalidad de trabajo de Ricardo, de ustedes, pero digo, lo van a plasmar para que la gente pueda conocerla, ahí me refiero, ¿no? En algún momento cuando comenzamos con la campaña, algunos nos decían la propuesta no tiene mucha importancia, lo que vale es la figura. Pero como la figura soy yo, entonces tengo que acompañarla con propuestas, porque si no, con eso no convenzo a nadie. Somos buena gente, somos gente de trabajo, lo que sea, pero en realidad tenemos que demostrarle al resto, a los que quieren cambiar, que tenemos la posibilidad de hacerlo. Es bastante difícil, sin ninguna duda. Nosotros somos conscientes de que pelearle la municipalidad al actual intendente o peleársela al Frente para la Victoria se necesita no solo convencer a la gente, sino como cambiar un poco la mentalidad de algunos. Pero bueno, en eso estamos. ¿Cómo está el lugar con Londrinas, que lo nombró recién? ¿Cómo se encuentra el hogar Golondrinas? El Hogar Golondrina desde tiene 25 años ya, una cosa por el estilo, un poquito más capaz, funciona con una comisión que tiene chicos, por eso es un hogar, ¿no es cierto? Porque los chicos viven ahí. ¿Hasta qué edad? Hasta los 15 más o menos, 14-15, pero después hay la institución tiene otra entidad que los traspasa. Sí, lleva hasta los 18 más o menos. ¿Y después de ahí qué se hace, Hugo? Porque yo me asusta eso, ¿no? Muy complicado. Si nosotros tenemos un ágil sistema judicial que pueda conseguir padres sustitutos, ahí va fácil. Y si no, muchos de los chicos que eran unos bebitos cuando yo arranqué, están en la sociedad insertados, o sea, tienen familia, porque bueno, estuvieron mucho tiempo con nosotros. ¿Qué tema, no? Tienen un subsidio provincial, o sea, tienen una entrada por chico que está internado. Eso va llegando cuando puede, ¿cierto? A veces le llega todo el dinero junto y otras veces se demora. Entonces, a veces hay que hacer un poco de peripecias con las comisiones, tienen que hacerlo porque tienen que pagarle a los empleados. Hugo, eso que usted haya fundado ese hogar demuestra que tiene un sentido solidario importante, ¿no? Que algo importante para un político. En ese momento fue la necesidad que tenía Saladillo de que había un montón de chiquitos que necesitaban de alguien que los contuviera y no teníamos. Era el actual doctor Cirilli, que es que juez ahora, él era juez de paz, él tenía esa necesidad, la conversamos, junto con Soledad Pareja hicimos también un grupo muy importante de gente, de un montón de entidades políticas. Pero hay que sentir mucho amor para hacer eso. Trabajamos bastante, hicimos las cosas bien. Yo dejé Golondrina ya cuando ya estaba comprada la casa, cuando ya la institución estaba organizada, me parecía que no tenía mucho sentido que yo siguiera. Y bueno, las comisiones que siguieron son excelentes, porque toda gente que tiene que comprometerse y lo tiene que hacer gratis. ¿Sabes por qué le pregunté esto? Porque ligado a este amor suyo por los chicos y todo lo demás, si llega a acceder a la intendencia, va a tener que lidiar con otro tema muy importante, como es la droga, ¿no? Sin duda. La droga y el juego son otras dos cosas que difícil para dar opinión, porque en realidad la forma de solucionarlo es teniendo no solo el poder municipal, hay que tener detrás toda una estructura que lo ayude. Está complicado, hay mucha juventud con realmente yo no tengo una respuesta de cómo solucionarlo, porque es mucho más que la necesidad. Se ha hecho cultural. Es terrible. El tema no hablo de la droga, hablo del tema del juego. Sí. El tema del juego, desde los gobiernos, se ha institucionalizado, será que no me salió de un viaje. Entonces, es muy difícil ahora revocar. Sí, pero antes no era como es hoy. Hay mucho poder hoy económico. Hoy es todo legal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es recaudación. Y con los problemas sociales que eso trae, obviamente el juego es terrible, los lugares donde hay bingo, los pueblos donde hay bingo. Bueno, ojalá hay que nosotros podamos seguir con el mismo sistema que tiene actualmente la municipalidad, sí, de que no haya bingo. Sí, pero viste, no hay bingo bueno, real, claro. Pero después, virtual, bueno, sí. Virtuales hay un montón. Sí. Para sacarte un poquito y siguiendo con los proyectos, ¿qué opina de las bicisendas? Del estacionamiento medido. Bueno, yo creo que es necesario. ¿Cómo lo porque creemos? Está aprobado, ¿no es cierto? Sí, hace un montón de hace años. Hace mucho tiempo y no sé por qué no se pone. Esa es la pregunta. Bueno, ¿sabés por qué? Y no sé por qué no se. A lo mejor no es políticamente. ¿Y para qué se presentó el proyecto? Bueno, yo no sé. En realidad, ¿qué es lo que pretendo yo? Tu opinión. No, que haya un estacionamiento medido. Con un fin del horario de pago definido, es decir. En el centro, hasta las 2, 3 de la tarde, es terrible cómo la gente que no se puede... El Lobo está implementado. Claro. Muchos, sí, y el Lobo está bueno el sistema que tienen. Yo el que miro y que me gustaría implementar sería el que tiene La Plata. ¿Cuál es el de La Plata? El de La Plata es con mensaje de texto, o sea, directamente yo digo dónde estoy y cuál es mi número de patente y bueno, me van cobrando en función de la tarjeta de un prepago que yo hice. Qué buenísimo. Entonces no tengo problema de dejarlo el tiempo que quiera, pero como me va a costar, yo estoy seguro de que no lo voy a dejar en los lugares de... También tiene mucha importancia que el frentista tenga la posibilidad de no pagar, porque en todo lo que sería la cuadra de la plaza hay mucha gente que tiene auto, y bueno, ese tiene que tener, es decir, no va a pagar por su propio estacionamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que el frentista tiene que tener, o el número de patente, bueno, como sea, asociado a eso, la posibilidad de tener su lugar sin pagar, como es en las ciudades importantes del mundo y donde hay muchísimo tránsito y muchas complicaciones. En Lobos creo que es 2 horas el mínimo, o 3, no sé, bueno, no importa el caso, pero vos podés ir cambiando de lugar, ¿no es cierto? Es decir, podés estacionar en Rivadavia, como si tuviéramos en Saladillo, después podés estacionar en Moreno y podés estacionar en Belgrano, en el transcurso que te permite el tiempo de los 3 pesos, sí, suponte, ¿no? Sí. Mientras vos no te pases de... Es que también no está mal. Usas tu crédito. Bueno, usas tu crédito. Usas tu crédito, pero en varios lugares podés estacionar. Está bien. Está bueno. Es muy barato, porque no hay que poner parquímetro, no hay que poner nada. Es decir, directamente lo que nosotros estamos diciendo es un mensaje de texto, es un software, sí, eso está bueno, de computación, que es muy simple de llevar. Google. Yo creo que la otra, perdón, un segundito. Creo que la otra está implementado porque se lo dan instituciones de bien público. Entonces, dándoselo a instituciones de bien público, la función social también se cubre, sí, y tampoco está malo, ¿viste? No, está como muy bien, en el caso de La Plata, bueno, debe recaudar el municipio, que después no se quedará con la plata, a lo mejor después. En la medida que sea limpio, cómo se recaude, cómo se reparte, está perfecto. Y aquí sea, porque bueno, las instituciones de bien público necesitan permanentemente de fondo. Entonces, sí. Es una forma de canalizarlo a través de ellos. Gogo, va a ser seguramente lo vamos a tener de nuevo. Yo hoy no lo tenía agendado usted, ¿eh? Yo hoy lo tenía agendado a Ricardo Lizalde, que nos pegó el faltazo, ¿eh? No, el Ricardo está con la séptima. Está complicado, séptima, pero no importa. Tiene un trabajo no solo con nosotros, sino tiene un montón de pueblos donde está trabajando. Ya lo vamos a tener. Un poco te quería decir que el otro tema, que hablando de lo que sería droga y juego, que tiene que ver con la seguridad. Nosotros tenemos acá varias cámaras, no sé cuántas cámaras tiene Saladillo, pero no son muchas. Yo no lo sé. Las cámaras actuales tienen un sistema de, bueno, como las cámaras que pueden tener uno particularmente en su casa, con un sistema de memoria que la puedo revisar. Lo que proponemos nosotros es lo que tiene Tigre. Tigre tiene un centro de 100 cámaras, bueno, ellos tienen mucho más, ¿no? 100 cámaras que estén conectadas con lo que es policía, que estén conectadas con lo que es salud, con defensa civil, y que también que tenga